ritmo cada vez ideas surgen, las letras fluyen, sé por lo que he observado en las personas que me rodean mucha conformidad, donde queda el espíritu de superación, reemplazado hoy por la desesperación, supervivencia, a nivel mínimo de exigencia, consecuencia, mediocridad en la existencia, sentencia inmutable, tu monto no culpable, elijo hacerme cargo, samurai al micro un sable, me pico en forma amable, no, salpico sangre, niña se vuelve madre, niño, piden por hambre, el rechazo social crea criminales, la exclusión hacia un resentimiento miserable, ahora dejaré que miserable, para desahogarme en sentimientos ese aire, la tecnología está a disposición de una elite, mala salud, educación, casa de pluma beat, para quienes los derechos parecen privilegio, la calle, la vida dura, son el colegio. Entiende que somos peones en un tablero. Puede ser adicto, puede ser convicto, matar por instinto, es distinto, si es tu amigo eres tú mismo, te invito, insisto, entra conmigo al abismo, en las calles, en cada esquina, esa prostituta podría ser tu hermana o una amiga, no te quedes parado como ese tarado, jalado neo, te ves cansado y feo, no tienes trabajo, qué carajo, tomas el atajo, que vende el veneno que la muerte trajo, eso está mal, muy mal y no tiende a mejorar, ¿dónde vas? A vender tu alma al diablo para ganar, miserable cantidad de plata, para tomar el alcohol te corroe, ¿cómo vas a terminar? ¿Qué vas a hacer para cambiar? Nada, me lo imaginaba y tu mujer embarazada, se ve que pierdes el control de la situación, las cuentas se acumulan en el velador, te endeudaste sin duda para poder vivir mejor y como un imbécil tú te metiste un autogol. Pero la vida no es como un partido, no vas a penales cuando el tiempo reglamentario es cumplido, sabes que me he puesto a pensar en ti, entiendo que lo que pasa no es porque sí.